Estos son los titulares del lunes 1 de agosto. El primer ministro japonés llega a Nueva York para asistir a conferencia de no proliferación nuclear. Rusia advierte que las aguas alrededor de islas en disputa con Japón son de importancia estratégica. Según Turquía, las exportaciones de cereales ucranianos podrían reanudarse hoy lunes. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El primer ministro japonés Kishida Fumio llegó a Nueva York el domingo para asistir a una conferencia encargada de la revisión del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares. El encuentro comenzará el lunes en momentos en que la invasión de Rusia a Ucrania ha generado temores de que se produzca un conflicto atómico. Kishida será el primer mandatario japonés en formar parte de una conferencia para la revisión del tratado. Antes de su partida de Japón, Kishida dijo: "Dada la división en la comunidad internacional en torno al desarme nuclear y la amenaza que representa Rusia por el posible uso de este armamento, estoy profundamente preocupado porque el ímpetu internacional para hacer realidad un mundo libre de armas atómicas se esté perdiendo significativamente". Se prevé que Kishida inste a las potencias nucleares a ofrecer más transparencia acerca de sus capacidades relacionadas con este tipo de arsenal. También es probable que anuncie la creación de un fondo de las Naciones Unidas dirigido a ayudar a las generaciones más jóvenes a visitar las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, víctimas de los bombardeos atómicos de hace 77 años. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, hizo hincapié en que las aguas alrededor de las islas bajo control ruso que Japón reclama son de importancia estratégica y prometió recurrir a cualquier medio para defender el área. Putin firmó una orden ejecutiva con la que aprobó una nueva doctrina marítima el domingo, cuando se llevó a cabo un acto en San Petersburgo para conmemorar el Día de la Marina Rusa. En un discurso indicó que la doctrina define con claridad las áreas vinculadas con los intereses nacionales de Rusia. Asimismo, señaló que las áreas vitales estratégicas incluyen el Mar Negro, el Mar de Ojotsk y las aguas alrededor de las Islas Kuriles. Putin agregó que su país protegerá por todos los medios esas áreas. Lo que Moscú llama las Kuriles incluye cuatro islas controladas por Rusia que Japón reclama y denomina los territorios del norte. El gobierno japonés sostiene que fueron ocupadas ilegalmente tras la Segunda Guerra Mundial. La nueva doctrina divide las áreas de interés de Rusia en los océanos del mundo en tres categorías: de vital importancia, de importancia y otras. Las aguas alrededor de los territorios del norte corresponden a la categoría de importancia. El documento también enumera los principales desafíos y amenazas a los intereses de seguridad rusos, incluyendo las reivindicaciones territoriales sobre sus islas. Otras amenazas de seguridad que se mencionan en la doctrina incluyen lo que Rusia llama la política estratégica de los Estados Unidos para dominar los océanos del mundo y la expansión de la infraestructura militar de la OTAN hacia las fronteras rusas. El documento menciona que Rusia se decantará principalmente por medios diplomáticos o económicos para defender sus intereses nacionales en las denominadas áreas de importancia, pero dependiendo de la situación, podría hacer uso de la fuerza militar. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Un alto representante de Turquía ha indicado que las exportaciones de cereales de Ucrania podrían reanudarse el lunes en un puerto del sur del país. El portavoz presidencial turco Ibrahim Kalin dijo a medios de comunicación locales el domingo que el primer barco podría zarpar el lunes por la mañana. Kalin señaló que ya se ha completado la carga de los buques. Turquía y las Naciones Unidas mediaron la firma de un acuerdo entre Ucrania y Rusia que permite la reanudación de exportaciones de trigo y otros cereales ucranianos desde puertos en el Mar Negro. Durante una conversación telefónica el viernes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, exhortó al ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, a respetar el acuerdo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, escribió en Twitter el domingo que la cosecha de su país este año podría disminuir a aproximadamente la mitad. Dijo que el principal objetivo de Ucrania es evitar una crisis alimentaria mundial ocasionada por la invasión rusa. Por otro lado, el Ministerio de Defensa ruso informó el domingo que sus fuerzas habían efectuado bombardeos y destruido armamento en las provincias de Jersón y Mykolaiv, en el sur de Ucrania. El mismo día, el alcalde de Mykolaiv dijo en una red social que la provincia había sufrido el peor ataque desde que Rusia comenzó la invasión. Mientras Rusia continúa con su intensa ofensiva y los soldados ucranianos contraatacan en el sur, los observadores quedan a la espera de ver cuándo se reanudarán las exportaciones de cereales ucranianos. La presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, dio a conocer de manera oficial su gira por Asia. Sin embargo, se abstuvo de mencionar si visitará Taiwán. En una declaración hecha pública el domingo, Pelosi indicó que encabezará una delegación de 5 congresistas a la región Asia-Pacífico, incluyendo visitas a Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón. El comunicado menciona que la gira se centrará en la seguridad mutua, la alianza económica y el gobierno democrático en la región Asia-Pacífico. La prensa ha estado informando que Pelosi podría incluir Taiwán en su visita, lo cual ha provocado muestras de rechazo por parte de China. El expresidente de las Filipinas, Fidel Ramos, murió el domingo a los 94 años. Fue una figura clave en el movimiento prodemocrático de 1986 que derrocó una dictadura. El presidente actual, Ferdinand Marcos Jr., ofreció sus condolencias a los familiares mediante un comunicado. Ramos fue un alto oficial del ejército durante la dictadura del expresidente Ferdinand Marcos, difunto padre del actual mandatario. Sin embargo, Ramos apoyó a Corazón Aquino, la figura central en el movimiento de 1986 conocido como el Poder del Pueblo. Su cambio de postura desencadenó la caída del gobierno de Marcos. Después de que Aquino asumiera el poder, Ramos se desempeñó en importantes puestos dentro del gobierno, incluyendo el de ministro de Defensa. En 1992, Ramos asumió la presidencia y se comprometió a reconstruir la economía del país. Se considera que fue el responsable de allanar el camino para el crecimiento económico de las Filipinas. Amplias zonas entre el noreste y el oeste de Japón podrían experimentar otro día de calor extremo el lunes, con temperaturas que alcanzarían los 38 grados centígrados en algunos lugares. Se han emitido alertas por golpe de calor para las prefecturas desde el este hasta el sur de Japón, incluyendo Okinawa. Se recomienda a la gente no salir de manera innecesaria a la calle. También se la insta a usar el aire acondicionado y a quitarse la mascarilla en exteriores, donde el riesgo de infección de coronavirus es bajo. El aire húmedo de una tormenta tropical que avance hacia el norte en el mar de la China Oriental, y un sistema de alta presión en el Océano Pacífico están causando inestabilidad atmosférica en amplias áreas. En algunas partes de la región Kanto-Koshin, que incluye Tokio, podría haber lluvias torrenciales de más de 50 milímetros por hora con rayos. A los residentes del sur de Kyushu y de la región de Amami se les advierte que tomen precauciones ante fuertes vientos y olas altas. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.